El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Bueno, lo que pasó es que yo di una contraindicación en la mañana que no se leyó en la misa. Ellos, los acólitos, están en la misa de niños. Entonces yo dije: vamos a quitarle al salmo, le vamos a quitar todo el montón de estrofas que luego ni caso le hacen a algunos de ustedes. Y además dije: vamos a quitar la lectura segunda y quitamos títeres y quitamos todo lo que, para ganarle tiempo, para tratar con los niños un tema que lo vamos a tratar con ustedes. Desde luego, la palabra de Dios es súper importante, ¿verdad? Y unos de ellos se fueron con el obispo. Había misa con el obispo a las 10 de la mañana en el Socum. Unos se fueron para allá, otros se quedaron aquí. Y claro que ahorita así como que ¿qué está pasando? Y nada más se veían unos a otros. Entonces, pero bueno, pues ahí están los chiquillos. Ya traen algunos de ellos 2 y otros 3 misas encima. Entonces ya ahorita así como que no coordinaban, pero no pasa nada, vaya, no pasa nada. Son lo bueno que unos se dieron cuenta, pero otros de ustedes ni cuenta se dieron lo que pasó. Entonces, esa es la otra realidad. Bien, hoy es Domingo Mundial ¿de qué? De las misiones. Algunos iban a decir: contra el cáncer. No, hoy es Domingo Mundial de las Misiones. École, dile al de junto: hoy es Domingo Mundial de las Misiones. Dile. Eso, eso. Ahora se va a escuchar más fuerte: ¿Domingo Mundial de qué? De las Misiones. Nuestra iglesia esencialmente es misionera. Cuando nosotros hablamos de que la iglesia, fíjense, cuando nosotros hablamos de que la iglesia tiene algunas características, hablamos de que nuestra iglesia es original. Y hay algunas formas en las que nosotros podemos conocer que nuestra iglesia es original. Sergio, tu playera de ese equipillo feo que creo que perdió, ¿verdad? No sabes si perdió 0-0, pues ¿a qué pueden aspirar? ¿Tu camisa es original? Sí, es original. ¿En qué le notas que es original? ¿Tiene una etiqueta por ahí abajo? Ok. ¿Tiene grabadas ahí algunas cosas y dices es original? ¿Sí? Y no, pues ni hablar. La Iglesia Católica tiene algunos rasgos originales, ahí la pueden ustedes conocer. Primero, desde sus inicios recibe la encomienda de parte de Jesús de que sea misionera. Les dice a los apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones. Vayan, no se queden ahí parados, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo les he enseñado. Esa es una de las cosas originales. Segunda cosa original, que no voy a meterme en eso, pero que es parte. La Iglesia Católica siempre será perseguida. Todos los tiempos, toda la historia, desde sus orígenes, quienes creen radicalmente en Jesucristo, el Señor, resucitado, en el Padre Creador y en el Espíritu Santo Santificador, deberán ser perseguidos. Y la persecución es siempre. Siempre es la persecución. Segundo rasgo. Tercero, la iglesia se mantiene siempre en fidelidad a la palabra. ¿Qué quiere decir esto de fidelidad a la palabra? Ejemplo. Bueno, creo que aquí todos dicen que todos están de acuerdo con el aborto. Entonces, pues vamos a decir que se vale el aborto. Y la iglesia dice, no, espérame, aquí no es democracia. Aquí la iglesia se mantiene en fidelidad a la palabra. Y como se mantiene en la fidelidad a la palabra, puede que todos estén de acuerdo en el aborto, pero da la casualidad que la iglesia se debe mantener en radicalidad a la palabra. Son así como que algunas características. Pero me voy ahora a lo que se llama la originalidad en cuanto al texto propiamente de la misión. ¿De qué se trata? Se trata de que se conozca, de que todos los hombres conozcan a Dios. ¿Para qué conocer a Dios? ¿Cuál es nuestra intención de conocer a Dios? Que tú alcances a descubrir que Dios es el que te ha amado primero, que por amor a ti, Él, siendo inocente, se entregó en una cruz y con ello te reconcilia con el Padre, y por tanto eres tú heredero de la vida eterna. Luego entonces, nosotros no solo estamos aquí en la tierra para vivir. No estamos aquí en la tierra solo para vivir unos días y después todo habrá terminado. Lo que se traduce como comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, sino que estamos aquí en la tierra, pero con la esperanza de un día participar de la felicidad eterna. Estamos con la esperanza de participar de la felicidad eterna. Para eso se quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios. ¿Qué sigue? Algunos de ustedes saben bien que hay determinados grupos, determinadas personas que dicen, a ver, vamos a consagrar nuestra vida y vámonos a lugares donde nadie conoce a Dios. Y entonces esa persona que no conoce, entonces la persona que decide renunciar a una familia, a una comodidad y a determinadas circunstancias, se va a países lejanos. Hablemos de China o de Japón, de algún lugar. ¿Cómo cuántas personas creen ustedes que un misionero alcance a conquistar para Dios en un mes en los países lejanos? Más o menos, ¿cómo cuántos al mes? Échenle. 40, 50. Usted ya estuvo en misa en la mañana, ¿verdad? Por eso. Dice un misionero, estuvimos dando vuelta y caminando, yendo a visitar personas para que en un mes una persona, uno. Pero ese uno que alcanzó a creer en el Señor lo acepta de manera radical, vaya. Bien, bien, bien, bien, bien puesta la camiseta. Es decir, uno, pero ese uno vale por muchos. No como ustedes comprenderán que hay algunos lugares que no es así, ¿verdad? O sea, bien puesta la camiseta. Bueno, pues en este domingo oramos por aquellos misioneros, por aquellas personas, varones o mujeres, que han decidido ir a anunciar a otros países el Evangelio del Señor. Es un tipo de misión. Y nosotros los vamos a ayudar mediante dos cosas: en la oración y lo que al ratito ustedes den de colecta. Eso no se queda que para la luz y que para el teléfono y que determinadas cosas del templo. Eso íntegro mañana se tiene que ir a una cuenta donde la iglesia católica dice: esto es para las misiones. Esto es para las misiones. Esa es la primera parte. Pero voy a otra, Omar. Ahí va la siguiente. Bueno, está bien, Estela. Estela, ¿tú eres misionera? Sí. Omar, tú te estás riendo. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué dices no es cierto? Ven para acá. Bueno, no tanto predicar con el ejemplo. O sea, ¿por qué tú dices no? ¿Por qué dice Estela sí soy misionera y tú dices no, ¿qué te pasa? Todavía no lo conquista. Trajiste a alguien a misa y por eso tú piensas que eres misionera. A ver, ven para acá, porque no voy para allá. A ver si no me tropiezo aquí. Aparte, ¿por qué? Bueno, porque en algunas ocasiones en la escuela hay personas que, pues, no son, se dicen católicas, pero en realidad no lo son. En algunas ocasiones he platicado acerca de Dios con ellas. No siempre, a lo mejor una vez al mes, pero sí lo he hecho. Omar, tú dijiste no es cierto. A ver, contradícele. Bueno, es que quedé predicando. Se le fue la lengua. Bueno, ahí va. Lo bueno que estoy flaco y pude pasar bien. Todos nosotros, todos los bautizados, somos misioneros. Dice la oración de hoy: Señor, que todos caigan en la cuenta que estamos llamados a trabajar por la salvación del otro. Se ha dicho en diversas ocasiones: esto que nosotros vemos, las columnas, las paredes, las cúpulas, no es la iglesia. ¿Cómo se le llama? Templo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cuando decimos la iglesia anda mal, ¿a qué nos referimos? Nosotros andamos mal. Otra cosa es decir el obispo está mal, el padre fulano de tal está mal, la religiosa fulanita de tal está mal, pero la iglesia somos nosotros. Y como comenzamos a decir, desde el principio la iglesia recibió la encomienda de anunciar el evangelio. Oye, padre, pero nosotros no vamos a tierras lejanas, nos llevamos el evangelio. No, pero hoy nuestros lugares, nuestros ambientes necesitan del anuncio de Dios. No me van a decir que ustedes trabajan o viven en un lecho de rosas. ¿Qué son nuestros trabajos? ¿Qué son los ambientes de nuestros amigos? ¿Qué es donde vivimos? Son pleitos, búsqueda de puestos, tratando de bajar al otro, envidias, chismes, corrupción, tranzas y todas esas cosas que decimos se oponen al reino de Dios. Por tanto, esos ambientes deben recibir el anuncio del reino de Dios. Pregunta: ¿y quién va a hacer eso? Como si Estela en la escuela donde está y alguien no conoce a Dios y vive una vida no muy derecha y ella tiene la oportunidad de hablar de Dios, dice: yo he hablado de Dios ahí. Si ella dijera: no, a mí me van a tachar de esto y me van a contradecir, no, mejor viva la paz, yo no sé nada, estaría siendo no fiel, estaría siendo infiel a su llamado que el Señor le hace desde el bautismo. Si tú has tenido la oportunidad de hablar de Dios en tu ambiente y no lo has hecho, perdón, ¿qué sacatón? ¿Cobarde? Porque entonces, con tal de defender tu pellejo, no hablas, no dices, no iluminas con la palabra de Dios, con tu testimonio, no iluminas un ambiente que tal vez debes iluminar. Vuelvo a preguntar, si ustedes, si tú no das testimonio de Dios en el ambiente en el que estás, ¿quién lo va a dar? ¿Quién lo puede dar? Yo no trabajo en la escuela de Estela. Gustavo, ¿en qué trabaja usted? En México, en el DF. En el DF. Bueno, yo no ando donde usted anda. Usted en sus amigos, ahí es donde tiene que estar. Sergio, en tu consultorio, ahí con los niños, ahí está tu campo de misión. Ahí es donde ejerces tu trabajo y ahí es tu campo de misión. Los niños son misioneros. O sea, están llamados a anunciar al Señor en la escuela. ¿Cómo? Bueno, pues si un niño católico es berrinchudo, si un niño católico no hace la tarea y llega a copiar y en el examen lleva su acordeón, vaya misionero tramposo. Ahí el niño puede decir, la iglesia está mal porque yo estoy mal. Termino. Ustedes, ya los de las 7, salen corriendo, ¿verdad? Ya no quieren a veces saber nada. Ay, el padre ya son, dice, 8:30 y no terminaba. Bueno, déjenme decirles que hay unas hojitas en la salida. Y yo les decía desde hace tiempo, ¿verdad?, que esas hojitas es para que tú te lleves la hojita. Y es de lo que hablamos en misa. Y eliges una persona, ya desde ahorita piensa en quién. Pero alguien difícil, que no quiera saber de Dios. Porque si le vas a llevar la hojita a tu abuelita que no vino a misa, pues bonita cosa. No, tu abuelita va a decir, sí, mi hijo, ay, qué bueno que me trajiste la hojita. No, llévasela a alguien que te diga, ¿y eso qué? Tú como que le comienzas a acercar la hojita. Dentro de 8 días... le vuelves a poner la hojita. Dentro de 15 días te va a decir, oye, ¿tú qué problema traes conmigo que estas hojitas me las estás haciendo aparecer? Ah, no, nada, pues yo nada más quiero anunciarte esto y te estoy trayendo la palabra de Dios. Pero qué bueno que ya te diste cuenta que te la estoy trayendo. Y además, pedir por esa persona. Agárrate a alguien de encargo. Esa es tu tarea, esa es tu misión. Trabajarlo y orar por esta persona. Esa es nuestra tarea. Padre, pero es que es difícil. Les decía, la iglesia siempre ha tenido tiempos difíciles. Toda la historia de la iglesia es de mártires y es de persecución. Los tiempos de hoy no son los más fáciles. No son tampoco los más difíciles. Y en todo caso que lo fueran, recordemos la misma palabra del Señor, como termina el Evangelio. Y así quiero que me ayuden a terminar ustedes. Dice Jesucristo el Señor: no tengan miedo, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De pie, por favor.